Documentos, Radio Nacional de España. Josep Pla, El País Cosmopolita. Yo creo que la primera cosa que hace el escritor es hacerse inteligible, pero inteligible para la gente más sencilla. Yo he sido un realista siempre. Creo que la realidad es infinitamente superior a la inteligencia humana, a la imaginación y a todo. Contra la literatura de imaginación, yo he hecho siempre la literatura de observación. Creo que el hombre que lee a partir de 35 años novelas es que es un cretino. Y todavía ando por estos mundos haciendo el periodismo. Yo no he hecho más que periodismo. Y ahora, el periodismo se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Yo he tratado de poner adjetivos detrás de los sustantivos y es la única cosa que he hecho en mi vida. Buscar el adjetivo exacto. Y si lo encuentro, lo pongo. Raras veces se encuentra el adjetivo. Sus obras completas ocupan 30.000 páginas. 44 tomos que hacen de él el autor más prolífico en lengua catalana después de Ramon Llull. Aunque también escribió en castellano, se le considera el renovador de la prosa catalana del siglo XX. Sin embargo, los nacionalistas lo repudiaron por haber sido espía de Franco durante la Guerra Civil y coquetear con el régimen en la inmediata posguerra. Con fama de tacaño, misántropo y misógino, presumía de payés o campesino catalán, cuando en realidad era un burgués como los que retrata en sus libros, al que los muchos viajes convirtieron en uno de los escritores más cosmopolitas de su generación. Creó un personaje de sí mismo que aún sobrevive al Josep Pla Casadevall, que falleció en la más completa soledad el día del libro de 1981 en su mas o masía de Llofriu. Yo soy un infeliz. Para la vida soy un hombre totalmente infeliz. No he servido para nada. Para nada más que para esto. Bueno, yo he vivido muy poco. Yo no tengo idea de nada. No sé, por ejemplo, lo que es el amor. Me he enamorado de un paisaje, de una ciudad, de un árbol, de una hierba. Pero tratándose de seres humanos, yo tengo una idea bastante contraria a los seres humanos. No creo mucho y espero que los demás no creen en mí tampoco. ¿Sabe usted, la condición para ser feliz en este mundo es no ser envidioso? Yo no he envidiado nunca nada a nadie. Y si ahora me regalara usted una fortuna, se la devolvería como si me regalara usted un Rolls Royce. Los testimonios de Josep Pla que se escuchan en este programa proceden de la entrevista que le hizo Joaquín Soler Serrano en el programa A Fondo de Televisión Española el año 1976. El escritor y su personaje coinciden a ratos. Otras veces incurren en contradicción. Es posible que ambos dijeran la verdad. Ya desde los años 20 hasta el final de su vida se va recreando un yo literario que se convierte prácticamente en yo. Es decir, este yo impuesto máscara se convierte casi en yo. Y este es el que conocemos y el que la gente parte para mitificarlo. Cristina Badosa, catedrática de literatura catalana en la Universidad de Perpiñán. Autora de Josep Pla, biografía del solitario. No se le puede reducir simplemente a un cronista de una época, sino que es mucho más que esto. Es creador de lenguaje, es recuperador de toda una cultura, es mitificador de una cultura cuando esta cultura había sido completamente borrada de la faz de la tierra durante el franquismo. La temática literaria de Pla tiene una trascendencia más allá de la crónica, de la memoria, de la recuperación antropológica. El catalán tiene una evolución no tan espléndida en el tiempo como el castellano, el francés o el inglés. Le falta básicamente el siglo XVI, el XVII y el XVIII es pobrísimo. Valentí Puig, escritor y crítico literario. Es autor de dos libros sobre Josep Pla, El hombre del abrigo y Diccionario Pla de literatura. Entonces empieza el XIX con la poesía y la poesía es hegemónica a partir de Verdaguer. y quien inventa un modelo de prosa, que es el modelo que, gracias al cual podemos escribir hoy, es Pla, y es una prosa de una ductilidad magnífica. Si los escritores actuales lo leyeran, permitiría seguramente que la literatura catalana tuviera un crecimiento exponencial. Pla, que dice ser un país sofisticado, si se quiere, en realidad lo que es un grafómano, y en su vida no ha sabido hacer nada más, digamos así, útil y práctico que escribir. Josep María Castellet, escritor, crítico y editor, autor de Josep Pla o La razón narrativa. Ha escrito durante 20 años, ha sido corresponsal en el extranjero, en España, en Cataluña, pero su obra, gracias a ser un grafómano, es una obra multiforme que, de un modo u otro, entra en conflicto con muchos aspectos de la sociedad de su tiempo, con muchos aspectos de la política de su tiempo, de la Europa, especialmente la Europa de entreguerras, y de la España y de la Cataluña de antes de la guerra y después de la guerra, entra en conflicto con muchos de sus contemporáneos. En efecto, Josep Pla fue un escritor misceláneo con vocación de memorialista que abordó desde la política a la gastronomía, pasando por la biografía, el ensayo antropológico y la narrativa de viajes. Nació el 8 de marzo de 1897 en Palafrugell, provincia de Gerona. Fue el primero de los cuatro hijos que tuvieron Antoni Pla, hacendado rural con poco temperamento que fracasó en la fabricación de gaseosas y ladrillos, y María Casadevall, mujer de carácter recio sobre la que pivotaba la familia. Pequeños propietarios arruinados. Mi padre era un hombre que no tenía ni idea de lo que era el comercio, ni industria, ni nada. Mi madre tenía más dinero porque heredó de un hermano que fue a Cuba y ganó bastante dinero. Y murió muy joven, porque entonces la gente se moría de bronquitis. La gente de aquí tiene una gran tendencia a que sus hijos sean muy importantes. ¿Sí? Imagínese usted, me dieron carrera. Equivocado totalmente. Yo hubiera tenido que ser un payés para arar y para arreglar las viñas y para arreglar los olivos. Después de cursar estudios primarios en Palafrugell, Josep Pla se traslada a Gerona para hacer el bachillerato. Se aloja en el colegio de los padres maristas, de donde lo expulsan porque con solo 14 años visita un burdel acompañado de otros alumnos. En sus escritos afirma que le repugnaban esos lugares, sin embargo, a lo largo de su vida se relacionará con mujeres que ejercen la prostitución. En 1913 empieza los estudios de ciencias en la Universidad de Barcelona, pero a mitad de curso se cambia a letras. Termina la carrera de Derecho, aunque nunca ejercerá como abogado. Las tertulias, en especial la del Ateneo, le atraen más que los bufetes. Él pertenece por generación e incluso por varios principios literarios a la generación del noucentisme, que fue más o menos ordenada, organizada y dirigida por el filósofo Eugeni d'Ors. Josep María Carandel fue profesor de literatura, escritor y periodista. Investigó la obra de Pla y su paso por la Barcelona de principios del siglo XX. Pla, siguiendo en buena parte los principios de este movimiento noucentista, que era ordenador, burgués, serio, trabajador del seny o buen sentido catalán. Sin embargo, él no participa de muchísimas de las ideas, como tampoco Sagarra participó de muchas de las ideas. Son los dos outsiders de este grupo y no puede evitar el atacarles en lo que tienen de excesivo, un punto de fascista, un punto de exagerado. Esto Pla no lo resistía. Él quería que las ideas fuesen como las cosas, a la altura del hombre de cada día, muy mediterráneo. Bueno, en el Mediterráneo se ha inventado todo. Se ha inventado una frase que ahora se lo voy a decir, que es presocrática, que dice: cuando un pueblo tiene una pasión, la moral baja. Aplico esto a España. Cuando da usted el poder a los virtuosos, todo el mundo se muere de hambre. En fin, en el Mediterráneo se ha inventado una religión que es el cristianismo. Los judíos han inventado el Dios único porque estaban hartos de tantos dioses y tanta coña. Luego los romanos han inventado el derecho. Nosotros todavía estamos en un derecho romano aquí. Lo más importante de España es la romanización. Aquí los griegos no han dejado ni el menor recuerdo. Nada. Ni en Ampurias, ni en Rosas, ni en parte alguna. Y luego hay una cosa fenomenal. Y es que el paisaje es muy bonito. La gastronomía ha perdido mucho, pero todavía se mantiene más o menos. Los novecentistas fueron un eslabón entre el modernismo y las vanguardias que, además de en el mundo de las letras, dejaron su sello en las artes plásticas y la arquitectura. Se distinguieron por una literatura de corte ensayístico que buscaba la perfección formal y el culturalismo. En sus obras de resabio clásico les gustaba usar un lenguaje arcaizante. Josep Pla se revuelve contra esa literatura ya desde sus primeros escritos. Desde El cuaderno gris, su obra cumbre y una de las más significativas de la literatura catalana. El cuaderno gris es un retrato de su sociedad y de su tiempo, en forma de dietario, que abarca desde el 8 de marzo de 1918, cuando cumple 21 años, hasta el 15 de noviembre de 1919, poco antes de marcharse como corresponsal a París. Pla somete este libro a una profunda reescritura y no lo publicará hasta medio siglo después, en 1966. La traducción al castellano la hicieron el poeta Dionisio Ridruejo y su esposa Gloria de Ros. 8 de marzo de 1918. Como hay tanta gripe, han tenido que clausurar la universidad. Desde entonces, mi hermano y yo vivimos en casa, en Palafrugell, con la familia. A la hora de los postres, en el almuerzo, aparecen en la mesa una gran fuente de crema catalana y un bizcocho delicioso, esponjoso, dorado, con un espolvoreo de azúcar ingrávido. Mi madre me dice: ¿no recuerdas que hoy cumples 21 años? Puesto que en este país solo se celebran los santos, la presencia del bizcocho y de las natillas me hace desconfiar. Me pregunto si han sido elaborados para celebrar realmente mi aniversario, o para recordarme que el balance de mis primeros años es absolutamente negativo, francamente pobre. 21 años. La familia. Cosa curiosa y complicada. El mentor literario de Josep Pla fue el poeta y crítico Alexandre Plana. Tienes que escribir, le dijo, como si mandaras una carta a la familia. Así empieza a colaborar en el otoño de 1919 en el diario La Publicidad, que medio año más tarde lo envía como corresponsal a París. Pero somete al periódico a un suceso bochornoso y el director lo cesa de forma fulminante. Volcado en el proyecto de una novela sobre los vagabundos de París, Josep Pla desatiende sus compromisos con La Publicidad y manda un artículo que es la traducción literal de otro aparecido en el periódico Le Temps. No tuvo en cuenta que en el Ateneo de Barcelona se recibía la prensa de París. El joven Pla defendió con descaro imperturbable que el plagio era consustancial a la propia cultura desde tiempos remotos. Esa cultura que, según él, debía mucho a los moralistas franceses. Yo soy un escritor que ha leído mucho a un tipo de cultura de los franceses, en fin. Yo soy un hombre de Pascal, soy un hombre de La Bruyère y de Montaigne. Montaigne es muy buen autor. Lástima que tenga tantas citas latinas y griegas en el libro, que lo hace muy pesado. Pero en general, cuando Voltaire dice la vida es tonto y alta, eso está muy bien dicho. Josep Pla fue readmitido por La Publicidad y en 1921 lo encontramos ya en Madrid, compaginando sus artículos en este periódico con otros para El Día de Mallorca, fundado por el banquero Juan Marc. También escribirá en El Sol, La Veu de Cataluña y otras publicaciones. Pero a pesar de tanta actividad, apenas gana para sobrevivir. 1921 será un año intenso en su vida. el 8 de marzo, después de que tres anarquistas catalanes asesinen en la Puerta de Alcalá al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato, es detenido y pasa unas horas en la Dirección General de Seguridad. Cuando se demuestra que no guarda vinculación con el atentado, lo dejan libre. Había tenido sus veleidades anarquistas, pero ahora simpatiza con el nacionalismo catalán y es elegido para ocupar un escaño por la Lliga Nacionalista del Bajo Ampurdán en la Mancomunidad de Cataluña, que agrupa a las cuatro diputaciones provinciales. Además, viaja por primera vez a Italia, concretamente a Génova y Florencia, y cuando regresa, en sus escritos se percibe una cierta admiración por Mussolini. Admiración que empieza a desvanecerse un año más tarde, en 1922, cuando haga un viaje más largo con su hermana Rosa y en la Toscana les corten el paso los camisas negras que marchan hacia Roma. Tiene una cosa por encima de todo, es el orden, la autoridad, y lo está reivindicando continuamente. En unos artículos en la revista de Cataluña dice: Cataluña es un país sin poder y sin... porque no tiene autoridad, un país sin autoridad, y por esto estamos en plena anarquía. Entonces esto lo odia, y en cambio su relación, digamos, su contacto con el fascismo, al principio se siente seducidísimo por el fascismo italiano, pero luego cuando se da cuenta de las represiones, de los aceites de ricino, de la manera de comportarse violentamente, de los camisas negras, de esto, entonces él ya no puede. Le gusta la autoridad, pero no el autoritarismo. Es decir, es un hombre de derechas en el sentido burgués de la palabra, civilizado, cosmopolita, pero no en el sentido autoritario. Italiani e italiane, in patria e nel mondo dell'era fascista. Me convertí, como todos los jóvenes, en ateo y en subversivo. Creo que todo esto, ahora que lo veo bastante claro, creo que las revoluciones son absolutamente inútiles, no sirven para nada. Porque yo he vivido 5 o 6 revoluciones en este país. He vivido la revolución del 9, la revolución del 17 de Don Marcelino Domingo, la venida de la República, la quema de los conventos, la desaparición de la República, la guerra civil, en fin. Y a mí, sobre todo, que la única cosa que me interesa es vivir en un país exactamente consolidado. Curado también del sarampión mussoliniano, Josep Pla siguió mirando toda su vida hacia Italia. Cataluña es un país inmensamente rico, grosero y espantoso. Barcelona es una cosa espantosa, agobiante y de escasísima calidad. He amado mi pueblo, el Ampurdán, que es un país muy bonito, tiene un paisaje muy agradable. Si yo pudiera escoger una patria, aparte de este país, España, escogería Italia. La inteligencia italiana en todas las cosas, en la construcción, en el examen del hombre, lo que ha hecho Maquiavelo, por ejemplo, el desarrollo del hombre según Maquiavelo es una cosa prodigiosa. Creo que Maquiavelo es el autor del descubrimiento de la vida moderna. Maquiavelo es un tipo virtuoso, secretario de Florencia, quedó al margen de todo, pobre como una rata, y se marchó a su casa. Iba a jugar al mus con el tabernero y con la pobre gente de su país. Un hombre que ha hecho el príncipe. Yo creo que es este país muy importante. Ahora, no creo que hagan nada porque no tienen espíritu. Sin embargo, a Josep Pla no le gustó Roma. Salvando las distancias, le pasó lo mismo con Madrid. Pero la experiencia que más le marcó como periodista durante los años 20 fue el viaje que hizo a la cuenca alemana del Ruhr. Estuvo allí en 1923, después de que Francia la ocupara para cobrarse las compensaciones de guerra que le adeudaba la República de Weimar. Josep Pla, que también anduvo por Berlín, describía en sus crónicas un país gris con largas colas para conseguir alimento y una moneda volátil. El escritor llegó a cambiar un dólar a 450 millones de marcos. Así lo describía en un artículo del 16 de octubre. Lo que se decía hace 3 años bromeando, acerca de que el marco llegaría a servir para empapelar las habitaciones, ha llegado a ser una realidad. Costaría mucho menos empapelar una habitación con marcos que con papel de florecitas, mariposas, guirnaldas y otras naderías de uso habitual. Josep Pla lo contaba en la publicitat. La cabecera del periódico había sido comprada por el nuevo partido, Acció Catalana, que acusaba a la Lliga Regionalista de Francesc Cambó de ser poco nacionalista. Convertido ahora en órgano de expresión del nuevo movimiento político, se editaba en catalán y Pla comulgaba con la línea editorial. Cristina Badosa es biógrafa suya y catedrática de literatura catalana en la Universidad de Perpiñán. Cuando ya vive en el exterior, cuando ya vive, digamos, en Francia, en París, en Berlín, en Roma, bueno, en Génova, en Londres y en Leeds, va teniendo contacto con otras realidades nacionales, también las realidades nacionales de Bélgica, de Yugoslavia, en épocas muy también problemáticas en Yugoslavia, y va entendiendo poco a poco su propio nacionalismo, su propia relación con el hecho catalán. Si fuera francés, o inglés, o italiano, yo no sería nacionalista, sino internacionalista y liberal. La publicitat, 12 de enero de 1923. Dado que soy catalán, tengo que ser nacionalista mientras, claro está, no hayamos resuelto nuestro problema, ni tengamos la libertad asegurada. Cuando todo esto esté resuelto, pediré que me borren del nacionalismo, porque no creo que el pueblo catalán tenga tantos defectos como para creerse, tal como cree un filósofo de la calle de Provenza, el pueblo ungido y el mejor pueblo del mundo. Pueden estar seguros de que una temporada en contacto con el fascismo me ha hecho aborrecer la canción patriótica. Y crean, sobre todo, que si el amor de la patria necesita tantas alharacas para darse a conocer, puedo prescindir perfectamente de esta clase de amores tan sublimes. Es muy interesante leer algunos artículos de Pla durante la República en Madrid, cuando dice que, tanto si es un gobierno de derechas como si es un gobierno de izquierdas, cuando tratas el hecho de la unidad o el hecho catalán, automáticamente se produce una especie de reacción de agresividad, casi inclusive, ¿no? De que ni una derecha ni una izquierda entiende el hecho diferencial. Y Pla mantiene una posición de catalanidad, sin embargo, durante la guerra civil no es tan obvio. Durante la guerra civil y la posguerra inmediata, hasta el año 47, claudica. Dice que Cataluña no existe. Y por esta razón no le dieron el premio de honor de las letras catalanas. No por el hecho de que hubiera sido espía a favor de Franco o colaborador del régimen franquista durante la guerra. Parece que existe una especie de tribunal supremo en alguna esfera celeste que tiene facultades para determinar quién es buen catalán y quién no es buen catalán. Y en ese caso, pues, Pla no se detuvo por un buen catalán. Valentí Puig. Es un hombre que nunca se escondió su pensamiento liberal conservador, su sentido de orden, precisamente porque amaba el orden, amaba la libertad. Y consideraba que el equilibrio entre orden y libertad es fundamental, porque si no, no hay posible civilización. Y eso es algo que no se le ha perdonado. Josep Pla, que convivió sin grandes problemas con el franquismo, había tropezado con la dictadura de Primo de Rivera. El financiero Juan Marc tenía intereses tabaqueros en el RIF y criticaba el abandonismo que tras el golpe de Estado de 1923 mantenía el general. Estaba reciente el desastre de Anual y todavía no se vislumbraba el desembarco de Alhucemas. Desde el día de Mallorca, Josep Pla defendió los argumentos de Juan Marc contra el directorio hasta que tres artículos, publicados en el verano de 1924, colmaron la paciencia de los militares. Recibió un requerimiento de búsqueda y en lugar de presentarse en la Capitanía General de Baleares, huyó a París. Allí conoció a Adi Enver, una joven divorciada, hija del cónsul de Dinamarca en Barcelona, que había nacido en esa ciudad y hablaba siete idiomas, entre ellos un catalán perfecto. Acabarán viviendo juntos desde 1927 a 1939. Disfrazarán la relación con una presunta boda a bordo de un buque de la que no existe documentación. En 1994, el diario El País llegó a publicar que tuvieron una hija a la que le habrían puesto el nombre de Rosa, pero el periódico no consiguió localizarla ni se ha vuelto a hablar de su existencia. Pla, que en el programa de televisión española A Fondo decía no haber sabido nunca lo que era el amor, confesó que en su vida solo había tenido algún que otro lío y que terminó mal, muy mal. Las mujeres son muy curiosas y son mucho, mucho más seguras que el hombre. La mujer es el ser antirromántico por excelencia. Le gusta el dinero, el realismo, la seguridad, algún hijo, no muchos, pero algún hijo, y llegar a una solución determinada y positiva. Y gobierna al hombre. Sí, sí. Sin duda. Seguro, porque gobierna la cama. Yo creo que se tiene que tener en cuenta muy profundamente la relación con su madre, con la señora María Casadevall. Para él era el modelo de mujer. Cristina Badosa, biógrafa de Josep Pla. Una mujer muy fuerte de carácter, que de hecho dominaba y era la que decidía, pero desde la sombra, desde detrás. La mujer que se cuidaba de la casa, de la cocina, pero se mantenía a la sombra, pero la que dominaba perfectamente todo. Pla tiene a esta mujer como modelo para la convivencia. Lo que pasa es que no la encuentra. Pero en un determinado momento de su vida pensó que sí, que la mujer que buscaba era Adi Enver. Así lo expresaba en carta a su hermana Rosa el 17 de enero de 1927. Es muy limpia, agradable, poco agitada. Ya lo soy yo bastante. Y estar a su lado no cansa nada. Además, me puede ayudar porque es una persona que tiene muchos más elementos que yo para ganarse la vida, si es necesario. Además, cuidará de todas mis prácticas. Porque yo soy una verdadera criatura y no sé, como quien dice, arreglar nada. Finalmente, porque creo que me quiere mucho más a mí que yo a ella. Hace muchos años que llevo una vida fantástica y he olvidado, o no sé, lo que son muchas de las cosas de las que la gente habla. Pienso que me volveré una persona normal, muy equilibrado, sin estas desproporciones que hoy siento, que me volveré, para abreviar, un hombre en toda la extensión de la palabra. Era un enamoramiento de admiración más que de sentimiento, por decirlo así. Se admiraban profundamente, pero lo que pasa es que Adi Enver era quizás demasiado intelectual para él. Este conocimiento de toda la cultura alemana, nórdica, francesa, de Adi Enver, muy profundo. Incluso en los últimos tiempos aún leía Rilke y aún recitaba canciones de Goethe. Sin embargo, esto a él, que le gustaba mucho, lo que no le gustaba es que Adi Enver quisiera hacer de hombre también. Quisiera hacer, pues, en las tertulias, hablar, en vez de estarse en casa cocinando y zurciendo. Y hacer este papel de señora burguesa en casa, zurciendo, cocinando, pues no le apetecía en absoluto a Adi. Adi prefería escuchar cómo hablaba él, leerle sus libros y de corregirlo, ir de viaje con él. Se lo pasaban muy bien de viaje, pero cuando tenían que entablar una relación cotidiana, fracasaban los dos porque los dos tenían muy mal genio. Los dos eran muy tozudos, los dos tenían un carácter muy fuerte y empezaban a pelearse y a gritar como locos. Yo la he conocido mucho a ella y la verdad es que era un personaje de un carácter durísimo. Josep Pla, que tanto admiraba a Baroja como escritor, se acabó pareciendo a Don Pío en lo personal. No ya por la boina con la que combatía los vientos del Ampurdán, sino a causa del genio destemplado, la búsqueda de la soledad y sobre todo por su fama de misógino. El que fue su editor durante 40 años, Josep Vergés, siempre desmintió que Pla despreciara a las mujeres. Nada de misógino. Lo que pasa es que era un hombre de pocas mujeres y en su vida solo hubo dos que tuvieran importancia. Una fue Adi Enver, que vivió con él muchos años en el extranjero y en Cataluña, y la otra era Aurora, una pobre chica, lo digo pobre en el sentido de que era una mujer sin cultura, y la otra era una intelectual, que tuvo una enorme pasión con Pla. Se fue luego a la Argentina, en Buenos Aires, donde murió, y Pla le escribía constantemente y la recordaba mucho. Tanto la recordaba que a los 70 años, cuando se le hizo insoportable el frío de la Masía, se fue a pasar dos inviernos con ella a Buenos Aires. En sus notas personales, Josep Pla cuenta que Aurora regentaba un burdel y, a pesar de estar casada, revivieron la pasión de juventud sin que su marido pusiera impedimento. Pero hubo más mujeres, además de las que citaba Josep Vergés. Entre ellas destaca, por lo trágico de su historia, Ali Herkovits. La conoció en Berlín cuando el diario La Publicitat lo envió a la cuenca del Ruhr. Partiendo de lo que dejó escrito Pla, un grupo de escritores creó un blog en 2009 para reconstruir su vida, que acabó en el campo de concentración de Auschwitz. Arcadi Espada, autor de Josep Pla, Notas para una biografía, formó parte de aquel grupo. Él decía siempre que la intimidad era su principal problema literario y evidentemente no supo darle solución. Llama la atención esa referencia a Ali Herskovich en la obra de Pla por una razón muy simple. Es la única mujer que amó que sale citada con su nombre y apellido y sobre la cual escribe. Por si fuera poco, además, él daba la noticia, una noticia vaga y confusa, pero noticia al fin, de que había muerto víctima del Holocausto, ¿no? Pero no se sabía nada más de ella. De ahí que, naturalmente, quisiéramos ponerle pues eso que se llama cuna y tumba, ¿no? Es decir, revelarla, sacar su fotografía, la vida en la medida que se pudiera dar. Pero volvamos a las vicisitudes de Josep Pla con la dictadura de Primo de Rivera. En junio de 1927, después de 3 años deambulando por Europa como corresponsal, comprobó que no existía ninguna causa pendiente contra él y regresó a España. El 14 de abril de 1931 se encontraba en Madrid. En su obra El advenimiento de la República recogió hora a hora, día a día, los primeros pasos del nuevo régimen. Los países del mundo donde hay más caciquismo son Inglaterra y Francia. En España había un caciquismo encarnado en la nobleza y en la burguesía. Todo lo que se ha hecho, mucho o poco, en España, lo han hecho los caciques, suponiendo que hayan hecho algo, ¿os entiende? Porque en muchos casos no han ido más allá de la pura inmovilidad. Estos caciques, cuando han tenido un poco de vanidad y de gusto por la acción, han dejado fortunas considerables al interés general. Ahora nace el nuevo caciquismo. «Todo el poder para los comités», dicen los socialistas. No obstante, el caciquismo de los comités será mucho más ineficaz y más deliberante que el tradicional. En Rusia, el caciquismo está organizado y es intocable, absoluto. Josep Pla conocía la Unión Soviética porque había hecho un viaje en 1925 en el que tuvo como guía a Andrei Unin, que por entonces ocupaba un cargo en el Ayuntamiento de Moscú y ya se acercaba a las tesis de Trotsky frente a las de Stalin. La experiencia la plasmó en el libro Viaje a Rusia. En los años 40 publicó otro sobre lo que sucedió en España entre 1931 y 1936. Se titula Historia de la Segunda República Española y es un libelo a mayor gloria de los vencedores de la Guerra Civil. Durante la República, Josep Pla se alineó con la Lliga Regionalista de Francesc Cambó, un partido catalanista y conservador que fue desbancado por Esquerra Republicana de Cataluña. Pla escribirá contra el líder de Esquerra, Francesc Macià, que preside la Generalitat. Pero será especialmente duro con su sucesor, Lluís Companys, al que acusa de agitar a las masas campesinas durante el Bienio Negro. El 18 de julio de 1936 tiene claro cuál es su bando. El hombre toma partido, pero el escritor torrencial enmudece de forma llamativa. Pla, que aspira a ser el gran memorialista del siglo XX, a la altura europea, hombre, hay que reconocer que tiene algún agujero negro en esa memoria, ¿no? Arcadi Espada. Por ejemplo, Pla no escribe nada interesante sobre la Guerra Civil Española y tampoco escribe nada interesante sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre la matanza de los judíos. Tiene un libro sobre Israel, por ejemplo, escrito luego posteriormente, en el cual no se cita apenas la destrucción de los judíos europeos, ¿no? Bueno, esos agujeros negros son muy, muy lamentables, de alguna manera, para los que somos ucranianos, a pesar de ellos, ¿no? En vez de tomar el reto de Hannah Arendt, ¿no?, y escribir La banalidad del mal, se esconde. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, Pla y su hermano Pera ayudarán a judíos que huyen del nazismo a través del director de la orquesta del Hotel Ritz de Barcelona, que trabaja para el espionaje de Estados Unidos. El gobierno norteamericano quiso condecorarles al acabar la guerra, pero rechazaron la medalla. Pla también había huido de España al estallar la guerra civil. Aunque los anarquistas de Palafrugell le brindaron protección, se marchó a Francia cuando vio cómo asesinaban a otros periodistas de la Publicitat. Una vez en Marsella, se puso al servicio del SIFNE, el Servicio de Información de la Frontera Norte de España, que dirigía José Bertrán y Musitu, alto cargo de la Lliga Regionalista, al que se había relacionado con el Somatén en los años de mayor actividad anarquista. Josep Pla cruzó la frontera acompañado de Adi Enberg, que antes de morir en 1989 le contó ese y muchos otros detalles de su vida a Cristina Badosa. Pasaban información por radio o por correos, que iban en moto, en BMW, que llegaban a Biarritz, de Biarritz pasaban la información a Salamanca o a Burgos, y de allí esta información era procesada y se pasaba, si había lugar, la orden de interceptar los barcos que hacían el comercio con la República Española. Se pasaba esta información a las escuadras navales italianas que estaban en Mallorca, o a las escuadras aéreas, es decir, alemanas. Y entonces se interceptaban, se compraban al capitán, se pirateaba, pasaban de bando o se hundían, sencillamente. Y así yo recogí como 300 barcos hundidos o interceptados. La información primera la tuve gracias a Inver, que era la secretaria de esta red, la secretaria personal de Bertrán en Musitu primero y luego de Cambó. Ella me lo contó todo, ella lo hacía por convencimiento. Pla, más que por convencimiento, quizás más por necesidad. El SIFNE contaba con el apoyo del conde de Godó y de Francesc Cambó, que se hizo millonario con una empresa de electricidad en Argentina. Después de colaborar desde Francia con los sublevados, Adi Enberg se marcha a Suiza como secretaria de Cambó, y Josep Pla disfruta en Roma la dolce vita de los exiliados ricos como Juan Marc, que había financiado el golpe de Estado del 18 de julio. Después entra en la España Nacional y en San Sebastián se suma a los propagandistas de ese bando. Comparte redacción y restaurantes con Manuel Aznar, Agustín de Foxá, Ignacio Agustí y Manuel Halcón, entre otros. Cuando yo pude leer todo sus artículos y todos los números que salieron del Diario Vasco, que se hizo en San Sebastián junto a Manuel Aznar, prácticamente lo llevaba Pla, lo dirigía y lo redactaba Pla, era muy de derechas, franquista, pero había un componente internacionalista y cosmopolita que no tenían el resto. Realmente, cuando lees el Diario Vasco, ves una calidad, hay una calidad, hay un nivel de civilización, un intento de acercarse a Europa, no tanto a Hispanoamérica quizás, como más tendía el franquismo en su principio, sino más a toda Europa, a también a toda América, al mundo árabe desde otra perspectiva que no era la franquista. Es decir, abre otras puertas porque él lo conoce bien, todo este territorio y todo este terreno, lo ha tratado muchísimo antes de la guerra. También como antes de la guerra, Josep Pla vuelve a escribir en castellano. Tiene una prosa ágil, brillante, aunque en la entrevista que concederá 40 años después a Joaquín Soler Serrano en Televisión Española, juega el papel de modesto. Sí, el castellano es muy complejo para mí. El lenguaje castellano es una frase larga que se termina generalmente en cola de pescado. El lenguaje castellano es la frase larga buscando siempre el final. El idioma catalán es una cosa de el artículo, el sustantivo, el verbo y el predicado. La puerta es verde, punto. El castellano no lo sé, lo domino muy poco. Y no conozco el gracejo de Galdós, yo no lo conozco, que es el gracejo de Madrid. Yo soy de un país en que el gracejo es escaso. En Cataluña el gracejo es muy, muy poca cosa. el chiste de aquí no tiene ningún valor, y siempre tirando vulgar. La literatura castellana, a mi entender, es muy buena, pero muy buena. Lo que hay es que ahora quizá ha bajado un poco. Después de que las tropas de Franco entraran en Barcelona, el 26 de enero de 1939, Josep Pla regresó a la ciudad donde había vivido sus años de juventud. Colaboró de manera entusiasta con Manuel Aznar en la españolización del diario La Vanguardia, que ahora lucía ese gentilicio, española en la cabecera. Pla aspiraba a convertirse en su director, pero el ministro de la Gobernación, Ramón Serrano Suñer, y el propietario del diario ABC, Juan Ignacio Luca de Tena, impusieron para ese cargo a Luis de Galinsoga. Aunque colaborará en diversos medios, Josep Pla será la estrella del semanario Destino, que se había fundado en Burgos en 1937. Tuvo origen falangista, pero ahora, recién estallada la Segunda Guerra Mundial, se edita en Barcelona y es aliadófilo. Hasta donde el régimen permite. Josep Vergés fue su editor. Pla escribió en Destino cerca de 3.000 artículos. Tenía una sección semanal titulada Calendario sin fecha, sobre los temas más diversos. Y luego escribí artículos largos de los muchos viajes que hizo por Destino casi por todo el mundo. Pla fue con la pluma en la mano y en la época larga de los años 39 a 35, un liberal. Fue el hombre más censurado, más perseguido, con masaña, injusticia y poca gracia por la censura de aquellos tiempos. Pla era el prototipo del liberalismo, de lo que no se podía decir, y él insistía una y otra semana en publicar artículos que la censura detachaba. Fue una lección inmensa para todos y creo que motivo de esperanza la gran cantidad de público que seguía los pasos de nuestro semanario. Estoy muy cabreado y dejaré de escribir. Esta semana que acaba de pasar me han quitado 3 artículos, 120 duros, y me han hecho perder todo el trabajo. Vergés reproduce estas palabras del escritor en su libro Imatge Josep Pla. Voy a poner un molinete para blanquear arroz y me dedicaré al extraperlo. Al extraperlo no, pero compró una barca para dedicarse al contrabando con la costa francesa. Cuando la interceptó la Guardia Civil, tuvo que olvidarse del proyecto. A partir del 47, incluso antes, de Desde Destino y en las cartas que dirige a su editor, le dice cómo tiene que ser más valiente contra el franquismo, más atrevido, más internacionalista, hablar de Estados Unidos, hablar de Europa, de Inglaterra, y la ideología que va poco a poco derivando Destino, la revista Destino, hacia una revista progresista casi, es gracias a Pla, más que de nadie, es de Pla. Ese mundo del que hablaba a su editor lo conocía de primera mano. Los reportajes de Josep Pla sobre Europa, América y Oriente Medio se convirtieron en uno de los sellos de identidad de la revista Destino. Creo que hay que ver 2 cosas en la vida. La persona que ha logrado ver, primero, el Partenón de Atenas y el Museo de Grecia, de escultura. Y Nueva York creo que lo ha visto todo en la vida. Lo demás me parece secundario. ¿Y Nueva York a usted le encantó como ciudad? No. Me dio un miedo tremendo. Me abrumó, me cabreé, me pareció grotesco. Ahora creo que es una cosa fenomenal. Es el más grande creación del capitalismo. Yo no he hecho ningún viaje de turismo. Todos los viajes que he hecho han sido para trabajar, para escribir, nada más. Yo he viajado mucho en barcos de petroleros, porque no hay nadie más que la tripulación. A mí a veces la burguesía me fatiga enormemente. Pero si usted es un burgués. Sí, pero no... No ejerce. No ejerzo, no tengo manera de... Tampoco ejercería, si tuviera maneras, ¿no? No, a mí no me quite usted los libros y de ver el cielo y de hablar con la gente. En realidad, Josep Pla viajaba en petroleros porque Demetrio Carceller, que fue ministro de Industria de Franco y uno de los hombres fuertes de Repsol, le regalaba el pasaje. Su tacañería llegó a ser tan proverbial que algunos amigos, avergonzados por su desaliño, le compraban de vez en cuando un traje. Según cuenta Cristina Badosa en la biografía del solitario, el financiero Luis Figueras Dotti incluso se encargó de que tuviera ropa interior presentable. El editor Josep Vergés, sin entrar en esas intimidades, confirmaba la mayor. Es evidente que Pla era un hombre avaricioso. No le gustaba gastar, hacerse trajes, ni nada que fuera un dispendio que se saliera de lo normal. Pero resultó que, cuando era mayor, ganó mucho dinero con los libros y se volvió rico. Entonces se encontró con la paradoja de que era rico y no sabía cómo gastar el dinero. Me dijo una vez, hay que ser rico de joven, porque de viejo no sirve para nada el dinero. Homenots, que se tradujo al castellano como Grandes Tipos, fue una serie de 60 ensayos biográficos que escribió Josep Pla sobre catalanes universales de su tiempo. Entre ellos estaban Gaudí, Pompeu Fabra, Pau Casals, Eugenio d'Ors, Salvador Espriu y Dalí. Nuestro invicto caudillo del generalismo franco es un político el único, porque es el único que funciona en toda Europa. Pero yo no me había dado cuenta que además de un político genial y de un caudillo, es un místico español. Porque yo tuve el honor de desayunar hace poco con él y yo lo vi exactamente en la gran tradición de los santos. Dalí, ante mi persona, no ha dicho nunca ninguna tontería. Dalí es un comerciante tremendo que ha tratado de hacer una fortuna y lo ha hecho. Sobre doctores, le voy a decir dos o tres palabras. Creo que hay 8 poesías de Margall muy buenas. Espriu es un hombre que tiende a la ininteligibilidad sistemáticamente. Es un cuco. Eugenio d'Ors sabía muchas cosas, lo que es que era un gandul. Dicen que usted ha sido el anti-Ors. No. No he sido muy amigo de él. Ahora, pero que usted representa un poco sí, porque la antítesis. Era un hombre demasiado jesuítico. Y a mí los jesuitas no me gustan mucho. El lenguaje jesuítico. Me gusta más la gente normal. Aunque no les dedicara ninguno de sus homenots, por las crónicas y los diarios de Josep Pla desfilan también los grandes escritores en lengua castellana a los que conoció sobre todo durante su estancia en Madrid. Joaquín Soler Serrano le refrescó la memoria en Televisión Española e hizo especial hincapié en la generación del 98. Machado es muy buen poeta y Baroja es un retratista y un paisajista magnífico. Lo que pasa con Baroja es que no sabe escribir novelas. A uno no lo he conocido mucho. Unamuno era un avaro espantoso. Azorín. Excelente escritor. Lo que pasa es que no sabía el castellano. Escribía en catalán. Decía, la puerta es verde, punto. El cielo es azul, punto. Ese señor tiene la nariz grande, punto. Esto no es castellano. El lenguaje castellano es la frase larga que se termina generalmente en cola de pescar. De todos los escritores del 28, quizá el que escribía mejor el castellano era exactamente el señor Pérez de Ayala. Valle Inclán. Excelente. ¿Le gusta el idioma de Valle? Sí, bueno, no, a veces no lo entiendo, porque él es muy gallego y él hace unas cosas muy raras, pero me parece que es muy bueno. El teatro del 98 es Valle Inclán. ¿Benavente? Poco. Es una literatura de tomando el té. Cuando se frustró su deseo de convertirse en director de La Vanguardia, Josep Pla abandonó Barcelona y vivió en diversos pueblos de la Costa Brava, sobre la que escribe un gran libro, En la línea del viaje a Italia de Goethe. En 1945 se instala en la masía familiar de Jofriu, el Mas Pla, que abandona de vez en cuando para hacer los reportajes de la revista Destino. Después de que el régimen levantara la veda, en 1947, vuelve a publicar en catalán y le ronda la idea de reunir en su lengua materna unas obras completas que empieza en Biblioteca Selecta y continuará Ediciones Destino. Entonces, cuando ya ven que esto es negocio y que puede montar una obra completa en destino copiando el formato de la Pléyade de Galimard y que esta colección estará en todas las casas burguesas de Cataluña, entonces cuando ven que esto es posible y él tiene la gran ambición de hacer su obra, gran obra, magna obra, lo coge demasiado mayor. Cristina Badosa. Lo coge con 73, 74 años. Y entonces los primeros libros son muy buenos, son de una calidad extraordinaria, son maravillosos porque él los domina. Pero a partir del volumen 15, 20, empieza a bajar la calidad porque van recogiendo material de todas partes, porque ya él ya es demasiado mayor y ya no domina, entonces se tiene que hacer pues traducir artículos de en castellano en destino, se tienen que traducir al catalán y no los traduce Pla. Y entonces se nota una bajada de nivel, de calidad, de genio literario, y esto es una lástima. Las obras completas, con esas 30.000 páginas reunidas en 44 tomos, llegan a convertirse en una obsesión para Pla, que muere sin llegar a terminarlas. Tienen buena acogida entre los lectores, pero la intelectualidad catalana lo ignora por haber negado el hecho diferencial de su tierra. En 1975, cuando Josep Vergés venda el semanario Destino al banquero y futuro presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, Pla abandona airado la publicación. La línea editorial de su nuevo director, Baltasar Porcel, le parece demasiado catalanista y de izquierdas. Con ese mismo recelo, observa la transición a la democracia. Ahí era más Pla. Y yo le dije, oiga, Pla, no tenga tanto miedo. No tenga usted tanto miedo. España ha cambiado. En España hay clase media. En Cataluña ya la había. Pero en España no la había. Había muy poca. Y sin clase media, Pla, no hay país estable. Además, estamos vinculados a Europa. Vamos a entrar en Europa. Entraremos en Europa. Tardaremos 3 o 4 años, pero entraremos en Europa. Oiga, no tenga usted este miedo. El hombre fumando su cigarrillo, Pujol, le veo a usted muy optimista y tal, usted muy joven. Oye, no soy tan joven, tengo 50 años, oiga. En la mañana del 23 de abril de 1981, día del libro, Anna Vila, sobrina de Josep Pla, acudió al Mas de Llofriu y encontró la casa sola. El escritor, que había padecido un infarto en 1972 y cuya salud se había resentido en los últimos días, estaba muerto en su habitación. Cerca de él encontró una caja de cartón con billetes extranjeros, preparados por si en España estallaba la revolución. Yo vivo en un país donde hay siempre la lucha entre el canigó y toda la consideración climática del norte y los vientos del sur. La lucha es constante, a veces triunfa el norte, a veces triunfa el sur. Pero la inestabilidad es siempre total. Nosotros no somos más que animales climáticos. Y yo vivo en un país donde esto que Marx llamaba la dialéctica, aquí vivimos en un medio de dialéctica cósmica total. Esto me ha hecho comprender la dialéctica de los hombres y la imposibilidad de mejorar y que nadie se entienda nunca. Josep Pla, El Pallés Cosmopolita, un programa de Juan Carlos Soriano. Realización y montaje Miguel Ángel Coleto y Maika Aguilera. Narradora Modesta Cruz. Con la voz de Juan Mejías. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.